Usted sabe que Alberto Einstein descubrió la teoría de la relatividad. Y es una cosa increíble. Pocos seres humanos, a excepción del mismo Einstein y yo, la entienden. Pero aunque no la entienda, usted ha visto la fórmula E es igual a mc al cuadrado, lo cual significa que la energía de cualquier objeto es igual a su masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Facilito de entender, ¿no le parece? Einstein dijo que la razón por la que pudo desarrollar la teoría de la relatividad es porque hay una sola cosa que es constante en el mundo y no puede cambiar: la velocidad de la luz. La única cosa que es constante en nuestro universo es la luz. Y Jesús en el universo espiritual es esa luz. Él es constante, no cambia. Por eso quiero compartir con usted este mensaje titulado Jesús, la luz del mundo. Bienvenidos a El Amor que Vale. Cuán grato poder saludarles en este tiempo increíblemente maravilloso del año. Hoy nuestro mensaje es acerca del Señor Jesucristo, el título Jesús, la luz del mundo. Estoy impresionado cómo la luz refleja la gloria de Dios y cómo la luz demuestra su naturaleza. Estoy seguro que este mensaje le será de bendición, así como yo fui bendecido cuando lo preparé. Por favor, busque en su Biblia, en el Nuevo Testamento, el primer capítulo del Evangelio de Juan. Bien, antes de leer algunos versículos, deseo contarle una historia interesante y realmente muy triste. En la Segunda Guerra Mundial, en el norte del Atlántico, un portaaviones estaba amenazado por submarinos enemigos. Y enviaron a 5 de sus mejores aviones con 5 de sus mejores pilotos a explorar y ver si podían encontrar los submarinos enemigos. Era de noche. El capitán del portaaviones se dio cuenta de que estaban en grave peligro y dio esta orden: cada luz en este barco debe ser extinguida, debe haber total oscuridad. Esos 5 pilotos que habían salido a explorar tratando de encontrar a los submarinos finalmente regresaron y llamaron por radio al portaaviones. Ellos dijeron: regresamos a casa, dennos algo de luz para aterrizar. El operador respondió: lo siento, nos ordenaron apagar todas las luces, no podemos darles luz. Otro piloto le rogó: solo dennos algo de luz y aterrizaremos. De nuevo la orden: debemos permanecer en total oscuridad, no podemos darles luz. En desesperación, uno de los pilotos llamó suplicando: dennos solo una luz que nos ayude a encontrar el camino. El operador de radio a bordo del portaaviones, con su corazón deshecho, repitió: no puedo darles luz. Y apagó la radio. 5 valientes pilotos, de los mejores pilotos estadounidenses, cayeron en las tinieblas de las frías aguas del norte del Atlántico y pasaron a la eternidad. Quiero que mantenga esta historia en su mente al leer el Evangelio de Juan, comenzando en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida... Ahora escuche esto. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él, es decir, Juan, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Deseo hablarle a usted hoy acerca de Jesús, la luz del mundo. Jesús, la luz del mundo. Como esos pilotos, estamos en una situación desesperada, pero gracias a Dios hay luz. La luz ha entrado al mundo. La luz vino al mundo en Belén. Las Escrituras nos dicen que Jesús es la luz del mundo. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, mirando hacia el futuro el nacimiento de nuestro Señor y Salvador en Belén, dijo: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y de inmediato, Isaías identifica esa luz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese niño es la luz de la cual profetizó Isaías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, anticipó la venida del Salvador a este mundo. Veamos Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Esta es otra manera de describir al Señor Jesús, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Simeón, ese querido hombre de Dios, tomó en sus brazos al bebé Jesús para bendecirlo y dijo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra». Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La Navidad se trata de la luz. Jesús es la luz del mundo. Nos gusta cantar noche de paz, noche de amor. Pero este villancico no es acerca de la noche, es acerca de la luz. En una estrofa dice, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. No es acerca de la noche. Este es acerca de la luz. Cantamos, allá en el pesebre. Y una parte dice, allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Y Juan, refiriéndose al Señor Jesús, nos informa que la luz vino al mundo. Al meditar en Jesús, la luz del mundo, quiero que piense conmigo acerca de cinco cosas relativas a esta maravillosa y gloriosa luz. Primero, note la pureza de esta luz, la pureza de esta luz. La Biblia dice que la luz estuvo en el mundo. Jesús estuvo en el mundo, pero, amigo, Él no era del mundo. En el mundo natural no hay nada tan puro como la luz del sol, nada tan puro como cualquier otro tipo de luz. Permítame decirle algo acerca de la luz. La luz nunca puede contaminarse. Escúcheme, la luz nunca puede corromperse, sin importar por lo que pase o sobre lo que caiga, nunca puede ser contaminada, nunca puede ser ensuciada, nunca puede ser corrompida. Puede dejar que la luz caiga sobre el objeto o sujeto más contaminado, corrupto, putrefacto, vil, aborrecible, y aún así la luz ni siquiera es tocada. La luz puede exponerlo, pero no es tocada por ello. Usted puede tomar agua del manantial más puro, y puede ser agua pura, pero al brotar a la superficie y comenzar a fluir, se contamina. Pero no es así con la luz. Puede tomar la nieve pura como cristal que desciende del cielo, pero no pasará mucho tiempo y se ensuciará. Pero no la luz. La luz nunca puede ser contaminada y por ello es una ilustración maravillosa del Señor Jesucristo. Jesús estuvo en el mundo. Jesús, la luz del mundo. Él expuso el pecado, pero nunca fue contaminado por el pecado. Jesús podía tocar a los pecadores, pero el pecado nunca lo tocó a Él. Piénselo. Él es absolutamente, totalmente incorruptible. Por ello amo la ilustración de la luz cuando la Biblia llama a Cristo la luz del mundo. Me recuerda de la pureza sin mancha o pecado del Hijo de Dios. Jesús es el único que ha vivido que puede ver a otros en la cara y decirles, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Yo no les preguntaría eso ni a mis amigos, mucho menos a mis enemigos. Pero Jesús era absolutamente puro, sin pecado. La luz vino al mundo. Él estuvo en el mundo, pero no era del mundo. Él vino a exponer el pecado, pero nunca fue contaminado por este. Por ello, cuando usted piense en Jesús como la luz del mundo, deseo que piense acerca de su pureza incorruptible. ¿Lo logró entender? Espero que sí. Segundo, no solo la pureza, sino también la constancia de la luz. Verá, existe algo acerca de la luz. La luz es constante. Los dos primeros versículos nos cuentan que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bien, Jesús es Dios, y siendo Dios, Él nunca cambia. Dios no puede cambiar. ¿Cómo podría Dios cambiar? Él no podría mejorar, y Él no podría empeorar. Él es Dios. Él es absolutamente invariable. Él dice, porque yo, Jehová, no cambio. Verá, la luz es constante, la luz no cambia. Permítame darle un versículo para anotarlo en el margen. Santiago 1:17 habla de Jesús y de Dios el Padre como la luz que es inmutable. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa esto? Significa que no hay cambio. Alberto Einstein descubrió la teoría de la relatividad, y es una cosa increíble. Y pocos hombres, a excepción de Einstein y yo, entienden la teoría de la relatividad. La fórmula que él desarrolló es E es igual a mc al cuadrado, y significa que la energía de cualquier objeto es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. No tiene perfecto sentido. La E representa la energía en hercios. Es por ello que se llama E. La M representa la masa en gramos. Por ello se llama M. Y la C representa la velocidad de la luz en centímetros por segundo. Lo que todo esto significa es que una pequeña cantidad de masa es capaz de producir una tremenda cantidad de energía. Por ejemplo, en la fisión nuclear. Einstein dijo esto, y deseo que usted lo escuche. Él dijo que la razón por la que fue capaz de idear y registrar la teoría de la relatividad es porque hay una cosa, y una sola cosa en el mundo que es constante y no puede cambiar. Es la velocidad de la luz, la velocidad de la luz. Casi 300.000 kilómetros por segundo. Él dice que este es constante. Todo lo demás es relativo. La única cosa que es constante en nuestro universo es la luz. Y Jesús en el reino espiritual es esta constante. Él es la luz y Él no cambia. Déjeme tratar de ilustrar para usted la constancia de la luz y la relatividad. Si yo manejo mi carro por la carretera y voy a 80 kilómetros por hora, de este a oeste, y usted viaja en la misma carretera, pero en sentido contrario, y va manejando también a 80 kilómetros por hora, el momento que nos cruzamos, ¿cuál es la velocidad relativa? 160 kilómetros por hora. Ahora, si yo manejo a 80 kilómetros por hora y usted va en la misma dirección que yo, pero maneja a 90 kilómetros por hora, en relación conmigo usted va 10 kilómetros más veloz. Hasta allí, todo es relativo. Ahora usemos un poco la imaginación. Suponga que yo secuestro un rayo de luz y me embarco en él. Estaré viajando a casi 300 kilómetros por segundo. Amigo, eso sí es velocidad. Eso significa dar la vuelta al mundo 7 veces en un segundo. Estoy viajando en una dirección a la velocidad de la luz. Ahora suponga que usted está viajando en otro rayo de luz a la velocidad de la luz en dirección opuesta a la mía. También está viajando a casi 300 kilómetros por segundo. Usted va en una dirección y yo en otra. Cuando nos cruzamos, lo hacemos a la velocidad de la luz. Pregunto, ¿se duplica la velocidad relativa? No, permanece constante. No se duplica, no cambia. Seguirá siendo 300 kilómetros por segundo. Mi amigo, lo que cambia no es la velocidad, sino el tiempo. Verá, entre más se acerca a la velocidad de la luz, más desacelera el tiempo. Y si llegara a alcanzar la velocidad de la luz, el tiempo se quedaría parado. Bien, piénselo. Un día vamos a alcanzar la velocidad de la luz, es decir, Dios es luz, Cristo es luz. Un día vamos a ser hechos tal como el Señor Jesús. ¿Sabía que la Biblia dice, Él tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible? Pero un día cuando lo lleguemos a ver, seremos hechos como Él, seremos transformados a su imagen perfecta, y para nosotros el tiempo se detendrá. Estaremos en la eternidad. El tiempo no se moverá. Iremos del tiempo a la eternidad porque seremos como el Señor Jesucristo. Estoy tan agradecido que aquel pequeño bebé que nació en Belén es descrito como la luz. Pero piense en aquellos en el infierno. Para ellos el tiempo pasa lentamente. Están en oscuridad. A través de las edades sin fin, sin tiempo, sin fechas, sin medidas, estarán en el infierno. Y la Biblia dice que no tienen descanso ni de día ni de noche los que están alejados de Dios. Él es constante. La velocidad de la luz es constante. Y nos dice del Señor Jesús que no solo tiene la pureza de la luz, sino también que tiene la constancia de la luz. Veamos Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y ahora leamos Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En un mundo de tantos y tantos cambios, ¿no es maravilloso el saber que hay uno que no cambia? Y su nombre es Jesús. Él es la luz del mundo. Hace algún tiempo escuché a un colega predicador decir algo que realmente me gustó. Él dijo, «Nadie puede poner a Dios nervioso». Me encanta eso. Mi amigo, no existe pánico en el cielo porque Dios no cambia. Y Él lo ve todo desde el principio hasta el fin. Por eso cantamos, «Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás». Hay una tercera característica de esta luz, no solo su pureza. Jesucristo, absolutamente puro, no puede ser contaminado. Él puede tocar el pecado, pero el pecado no puede tocarle. Él puede denunciar y exponer el pecado, pero el pecado no puede mancharle. Piense en la constancia de esta luz. Él nunca cambia. Tercero, quiero que usted piense no solamente en la pureza de esta luz y en la constancia de esta luz, pero en la victoria de esta luz, la victoria de esta luz. Mire, por favor, los versículos del 3 al 5 de Juan, capítulo 1. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, vea este versículo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron. Bien, ¿qué significa esto? Busqué este pasaje en varias otras versiones o traducciones que deseo compartir con usted. Hay tres que me interesa mencionar. Una traducción dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Otra versión dice, esta luz resplandece en las tinieblas no han podido extinguirla. La última dice, la luz resplandece en las tinieblas no la vencieron. No la vencieron. De lo que habla aquí es de la victoria de esta luz. Toda la historia es la historia de una batalla entre la luz y las tinieblas. Es todo de lo que se trata, todo. Existe una batalla entre la luz y las tinieblas. Satanás, cuyo nombre es Lucero, que significa mensajero de luz, pero Satanás se rebeló contra Dios y pecó contra la luz, y ahora no es más el mensajero de luz. El lucero hijo de la mañana ha llegado a ser hoy Satanás, el padre de la noche. Y existe una oscuridad, una tiniebla diabólica que está en batalla contra la luz. Deseo hacerle una pregunta. ¿Quién debe ganar? Como la noche sigue al día y el día a la noche, es tan claro como la luz del sol del mediodía que las tinieblas no tienen poder contra la luz. Piénselo. Las tinieblas no tienen absolutamente ningún poder contra la luz. Son totalmente impotentes contra la luz. Amigos, si usted aún no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, no quisiera dar ese importante paso ahora mismo. Sea honesto con usted mismo y diga la siguiente oración. Dios eterno, reconozco que espiritualmente más he vivido en las tinieblas que en la luz, a pesar de mi religiosidad. Y no quiero seguir viviendo de esa manera. Por eso, vengo en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, tú pusiste tu preciosa vida como pago por mis culpas, para perdonarme y darme nueva vida, si confiaba en ti. Este mismo momento, con profunda y sincera fe, confío en ti, y te recibo como mi Salvador y Señor. Lo pido con gratitud, en tu santo nombre. Amén. Amigo, amiga, si usted dijo esta sencilla oración y la dijo con fe y seriamente, escríbanos para gozarnos con su alegría espiritual y tener la satisfacción de orar por usted. Que Dios le bendiga.